toda vestida de blanco, almidonada y compuesta. En la puerta de su casa estaba la niña negra. Un erguido moño blanco decoraba su cabeza. Collares de cuentas rojas al cuello le daban vueltas. Las otras niñas del barrio jugaban en la vereda. Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta, en un silencio sin lágrimas, lloraba la niña negra. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta, en su féretro de pino, reposa la niña negra. A la presencia de Dios, un ángel blanco la lleva. La niña negra no sabe si ha de estar triste o contenta. Dios la mira dulcemente, le acaricia la cabeza y un lindo par de alas blancas a sus espaldas sujeta. Los dientes de mazamorra brillan a la niña negra. Dios llama a todos los ángeles y dice: jugad con ella.